Unidad 11. Diálogo A. Sospechosos. Álvaro tiene problemas con su novia, Cristina. ¿Por qué no me llamaste ayer? Es que estuve en la oficina hasta las 9. Luego tuve una cena de negocios con un cliente y lo llevé a su hotel. Ya, y después te fuiste a la discoteca, ¿no? ¿Cómo eres? Me fui a casa a dormir. ¿Y por qué no me llamaste desde la oficina o el restaurante? Bueno, yo... es que... Quique tiene problemas con el inspector de policía. ¿Qué hizo usted el viernes pasado desde las 7 hasta las 12 de la noche? El viernes fui al cine Liceo. Entré en el cine a las 7 aproximadamente y salí a las 9. ¿Habló usted con alguien en el cine? ¿Con el acomodador? ¿Con el camarero del bar? No hablé con nadie. Bien, y después del cine, ¿a dónde fue? A un restaurante, el Don Pancho. Cené con unos amigos. ¿A qué hora llegó a este restaurante? Creo que llegué allí a las 9:30 o 9:45. El Don Pancho está muy cerca del cine Liceo. ¿Dónde estuvo entre las 9 y las 9:30? Pues yo estuve... no me acuerdo. Diálogo B. Vaya fiesta de cumpleaños. ¿Te han regalado algo? No me han regalado nada. ¿Ha venido alguien a tu fiesta? No ha venido nadie. ¿Hay alguna cerveza en la nevera? No hay ninguna. ¿Tienes algún disco de Julio Iglesias? No tengo ninguno. ¡Feliz cumpleaños! Cajón desastre. Pero, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfadada? No, estoy cansada. Es que hoy he trabajado mucho. ¿Está ocupada esta silla? No, está libre. Mira, la mesa está sucia y el cenicero está lleno de colillas. ¿Cómo está María? ¿Contenta? Preocupada. Enfadada. Nerviosa. Tranquila. Amplía tu vocabulario. Tener una... comida de negocios. Reunión. Entrevista. Cita. Visita. Estar... harto. Deprimido. Enamorado. De mal humor. De buen humor. Aburrido. Ojo, léxico de Hispanoamérica. Un regalo de cumpleaños. La cuelga, Colombia y Venezuela. Bonito, lindo. Irritado, bravo. Enfadado, enojado. Calendario, almanaque. Pase, entre, siga. Actividades. Actividad 2. Escucha y completa. Pilar, ¿tienes algún disco de Madonna? No, ninguno. ¿Por qué? Es que a mí me gusta mucho. ¿Sí? Pues a mí no me gusta nada. ¿Qué tipo de música te gusta? La clásica. Pero si la música clásica no le gusta a nadie. Sí, mujer, a algunos nos gusta. Pronunciación. 1. Escucha y repite. Atención a los acentos. Yo siempre llevo gafas. Ayer Pedro me llevó en coche. Nunca llego tarde. Soy muy puntual. El martes pasado, Pedro llegó tarde. 2. Escucha y escribe los verbos que oigas en la columna correspondiente. Yo siempre llamo. Ayer Pedro llamó. Entro. Cenó. Llegó. Hablo. Llevo. Tres. En parejas. Leed en voz alta estos diálogos. Las sílabas en negrita se pronunciarán más fuerte. ¿Cuándo me llamaste? Te llamé ayer. ¿Con quién hablaste? Ayer hablé con una amiga. ¿A quién llevó usted en coche ayer? Yo nunca llevo en coche a nadie. ¿Por dónde entró usted? Yo siempre entro por la puerta. ¿Con quién cenó usted anoche? Yo siempre ceno solo.